tierra negra y la cala blanca. Se abren las heridas como flores al sol, y arden y llueven y sanan con besos y fe. Entre la tierra negra y la cala blanca, todo el infinito que canta, que canta, que canta, que canta, no hay separación. No, no hay separación. No, no, no, no hay separación. De bocas y puentes florecen jardines. Decía Albert Camus en 1946. Hoy sabemos que no quedan islas y que las fronteras son inútiles. Sabemos que en un mundo en constante aceleración, donde el Atlántico se cruza en menos de un día, donde Moscú habla con Washington en unas horas, estamos obligados a la solidaridad o a la complicidad, según los casos. Mas tá um trem de doido, eita confusão. Parece natural andar na contramão. Mas tá um trem de doido, eita confusão. Parece natural andar na contramão. Tão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso. Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros. Tão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso. Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros. Mas tá um trem de doido, eita confusão. Parece natural andar na contramão. Mas tá um trem de doido, eita confusão. Parece natural andar na contramão. Tão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso. Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros. Tão vendendo ingresso pra ver nego morrer no osso. Vou fechar a janela pra ver se não ouço as mazelas dos outros. Perdeu-se a moral e reina a falta de vergonha. Mania nacional é ver o outro se dar mal. O caso de polícia é corriqueiro, é todo dia. Felicidade é bom, eu quero paz, justiça, alegria. Moramos no prazer, a coisa que tá quente. O ano inteiro eu vou atrás, não sei de que exatamente. Moramos no prazer, a coisa que tá quente. O ano inteiro eu vou atrás, não sei de que exatamente. Quero me esconder debaixo da saia da minha amada, como o Martinho da Vila Rinha. Escuchábamos el tema de Roberta Sá, la cantante de Río Grande du Norte, con la composición de Pedro Luis y Aparelli. Ella dice que están vendiendo entradas para ver negros morir en los huesos. Voy a cerrar las ventanas porque quizás así no pueda escuchar las maldades que otros cuentan. Se perdió la moral y la falta de vergüenza. La felicidad es un poema. Yo quiero paz, justicia, alegría. Y eso es realmente lo que queremos y por lo que intentamos caminar cada día, pero resulta que a veces que nos lo ponen bien difícil. Porque, por ejemplo, el otro día, el 16 de julio, llegó a España un tipo innombrable. Resulta que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, había nombrado para la próxima cumbre de los objetivos de desarrollo de la mentira, perdón, del milenio, quería decir, había nombrado al señor Zapatero como presidente de uno de los países desarrollados y al señor, no sé si decir señor, Paul Kagame. Este señor es un asesino y un genocida, sin ninguna duda, como quedó reflejado en los hechos que ocurrieron por allá por el 90 con la masacre del pueblo ruandés y del pueblo del Congo, así como entre las etnias de Hutus y Tutsis. Resulta que este señor está acusado de crímenes de lesa humanidad, donde tiene causas abiertas acá en la Audiencia Nacional de Madrid. Y bueno, pues Ban Ki-moon lo invita, lo nombra para ser uno de los líderes de esta nueva mesa de los objetivos del milenio. Y perdonad, pero ¿cómo voy a tomar algo en serio cuando alguien que lo representa y alguien que lo lidera es una persona como esta, ¿no? Que ha sido capaz de ver morir a todo un pueblo solamente por imponer sus principios y sus ideas y arrasar sin ninguna duda y sembrar el miedo en aquella tierra. Yo, para mí, por lo menos, no me puede representar, ¿no? Y sin embargo, pues... La excepción, hablado con los grupos, el gobierno ha sido sensible a esa excepción. Escuchamos ahí, ¿quién es? ¿Quién es esa voz? Perdón. Por lo tanto, la reunión se va a celebrar en el ámbito... Y oye, flojito, pero era... Era María Teresa de la Vega diciendo que había que mirar para otro lado. ¿Para cuál lado? Porque resulta que bueno, que aunque el señor Zapatero se había negado a verse con el presidente de Ruanda, con este dictador, pero sí que había mandado a Moratinos. Entonces, en cualquier caso, hubo un recibimiento por parte de España y no un posicionamiento claro en contra de que alguien así esté en el poder. Y resulta que, claro, nosotros nos imaginamos que un día por la calle nos encontramos con él y bueno, lo saludamos y, claro, pues uno dice su nombre y el otro dice, ah, yo me llamo Paul, cágame. ¿Perdón? ¿Cágame? ¿Me estás invitando a que le cague? Señor, no lo entiendo muy bien. Pero sí, él repite, no, Paul, cágame. Y bueno, pues a uno de repente se le va la cabeza hacia una imagen que ya hemos visto en el mundo del cine. La imagen vamos a intentar transmitirla ahora a través de este audio de un extracto de la película Caótica Ana, de Julio Medem. Ya le he visto, es él, segurita que es él. ¿Quién? El pez gordo que está comiendo en el apartado. Es uno de esos cabrones que se inventaron esa pinche guerra de Irak que se llevó a nuestro Paquito. Maisi Kutana, Naiki Taiga. Samoa Petty, Gain Paika. No tienes miedo. Estoy aquí. Simoa Inca, no Inca si Paita. Estamos todas juntas. Wait. This is for you. Dead. The Italians. You're late for. Maybe. What? With women I like. Men you like? What do you do? Them to war so they get killed. I didn't invent wars. Invented by men like you. But that you are good at heart. That bad. On my lips. Something good. Believe it. From? Hispanic. Ricura. Ya sabemos que partir lo mismo. Or 1,000. Wait for me at the door. Work to do for you so they don't suspect. Here for me. Torno subito da te. Let me hear you, Hispanic beauty. España. I'm Spanish. In Europe. Yes, below France. You're European. Yeah. In this lab, yes, but I've also been North American. Really? Yeah. A real North American. Indian. Uh-huh. And a little while ago, in another previous life, I was Arab. Arab. And speak Arabic. You're a not terrorist, are you? Do I look like a terrorist? I'm a sexual terrorist. Me. But I'm not a whore. I'll pay you if that's what you want. No. Your mark isn't mine. I'm here because I wanna be. Even though you don't believe it, I'm gonna give myself to you. Yes, you're obviously not the kind who gives. And all women are whores. And all men are fucking rapists. No te jode. I know that if I pay you, you'll do it better. If you want, I'll pretend I don't want to fuck, and you can rape me. Smell wonderful. I'll taste better. What? Oh, the fuck is this? Is this shit? It's a poetic act. It's not important. Who the fuck are you? You don't get the shit on me! Oh. Faggot, I'm sorry. I was mistaken. I thought you have something good inside you, but you don't! Yeah? Yeah, fuck you, you little cunt! Stop her! Stop her, goddammit! Don't let her get away! Don't obey him. Let's get out of here and kill him. Turn around. Turn her around, goddammit! זה יקטע אירוע בדיחה, גמנת! אם תכו אבסן מחלו! אונקי, ממתי זו שיר? זה ארה! אני לא פודרש נונקה. אני לא פאקינג טרוריסט! אסור אותי רזה, לא מלחקים את הספנטים! אונקי, פאקינג וויץ! Thank you. Curcuyan. Juanmon Palekin is winner. You can never defeat me, cause I am the mother of good men. Anya kasay no palevis maita. Kanyo waskain nipa yapa. Pues, así que la próxima vez que me encuentre con él por la calle y se me presente, le diré encantado. Dejaré que pronuncie su nombre. Paul. Cágame, me dirá. Y como en la película de Caótica Ana, de Julio Medem. Como cuando la protagonista se mete en la suite de uno de los dirigentes del gobierno norteamericano. Le cagaré en la cara, porque sinceramente esa cagada es el sueño mojado de un servidor y de mucha otra gente. Perdonen lo escatológico, pero qué mejor que cagarle en la cara a alguien que lleva jodiendo la vida de una gran parte del mundo cuando solamente le mueven los intereses corporativistas y sus intereses propios. ¿Mirar para otro lado? No. Recurramos a la acción directa no violenta. Caguémosle en la cara a este y a otros cabrones. Distinguished delegates. የዓለም ጸጥታ አዋኪና ለሰላም ጉዳይ መሰናክል የሆኑትን ሁሉ አይነተኛ ችግሮች እዚህ ላይ ልንጠቅሳቸው እንፈቅዳለን. Since the beginning of modern civilization, generations of weakness and inherited only conflicts of world wars. But behold the marriage supper of the lamb and bridegroom unto his bride. Then shall the earth's children know the true expression of one love. Then Mother Earth shall honeymoon in peace, forever eliminating aspirations, lust, and anguish of wars and rumors of wars. Sila. Seek the now the innocent who went up in vapors, and propaganda spreading in the Sunday papers. Not even Superman could have saved you in the chaos. Red a judgment a blaze, yeah. And Babylon a gamble the union life like racers. And give them a uniform and a shame them head be praisers. And now the clock has strike one on the amazers. The men of them churches try to save, save us. Can we do it? We can do it. Do it. Tell them finna draw me out. When the world government inna falling out, only few man survive crawling out. Run left him colleague them sprawling out. Nearly dead, they dig a fi yall him out. And him too tranquilize a fi stall him out. The fan base can't get no calling out. When him hear from the shout last week, him mistress find a new shoes. Wife can't get no news and lately she starting to doubt. She still searching and the youth them balling out. Working hard to not let it all come out. Well it's not safe to go walk about. A slaughterhouse and back that to waterhouse. She start arouse, sometimes she want a spouse. She start go out, start beat a dog a stout. Guns come out, working people funds run out. Keep a show last week and no one come out. Bombs come out, make a stunk just run out. Bumbo car, the scotch tape just run out. Weed run out, your senses must come out. Never pound round a bug, they a gwas run out. Now come out, till it's a list burn out. Now come out, till him a list burn out. A war, Zimbabwe to Berlin Wall. Blazing like a burning ball. Loose ball at no working bar. Sleeping at no working bar. Can't wear Jerry Berlin bar. No diamond on Berlin bar. Can't drink with a serving bar. Gas will cook up your nerves in bar. Shot the blood off your shirt in bar. Can't go lift up no skirt in bar. No disease and the germs in bar. Can't go release your sperms in bar. Stamina must preserve in bar. Fire constantly burning bar. Rain it, rain. Innocent growing up in vapors, and propaganda spreading in the Sunday papers. Not even Superman could have saved you in the cape. strike war, don't be amazed, us. And me know them churches try to save. Now our forefathers sacrifice enough. Them blood, sweat and tears run like syrup. Any day a revolution might erupt. And the skies over Kingston lighting up. For the new generation rising up. Of youths nowadays where them sighting up. And true reasoning them biding up. Searching for the sign and the sign is us. Searching for the truth all you find is us. Searching for the truth still behind is us. The almighty recruit and we come from the root. We be like drugs killing boot. We just card on Rastafari design me tough. If I divide for freedom sign me up. Can you tell I vision can't blind me up? Soldiers and police them wise enough. Realizing they're no more right than us. Realizing there's no use fighting us. Realizing they open their eyes to see the same team moralizing life as us. So we not take talk, not smiling up. Got the world temper and drum boiling up. Banu, calling the shots and the bus. None controlling the mind of the young. Bring down fear from in the rain of fall. From London to the land mall. All the son of the virgin fall. Institute of the church in war. Preaching and researching war. Drug twists and rehearsing war. Teaching and them learning war. Instigating and urging war. Always keep alerting war. When we jump out a swerving car. Now the bees and the birds in war. And the freaks and the nerds in war. And the straight and the curves in war. Forward and reverse in war. Ready, ready, ready, ready. Pero bueno, suerte que también tenemos a otra gente que nos hace ilusionarnos y nos hace sonreír. Como por ejemplo, hoy queremos dar la bienvenida acá a un colega de bien hace poco, pero que quizá sea para largo. Salí, buenas tardes. A ver, ¿ahora? Muy buenas tardes. A ver, es que estamos ahí jugando con los micros, ya sabes tú que somos un poco pardillos con esto de... Con esto de los micros y de los duendes estos que nos juegan con las computadoras y así, por eso. Ahora sí, un saludo ahí fuerte. Hola, muy buenas tardes a todos. Va a ser que no, espérate, a ver. Dale. Hola. Vale, sí, ahora sí, creo que sí se está viendo. Vale. Sí, es que me estaba ahí fallando la rulita. Siempre son estas cosas de ir tocando los botones. Vale, espero que sea... Ahora sí, al pelo. Tú te oyes bien, ¿no? Sí. Vale, bienvenido. Y también tenemos acá a otro compadre. Que viene de Gambia, saludamos sí. Ahí. Ya, yeah, good afternoon. Thank you. Ole, perfecto. Pues entonces, resulta que el otro día, pues por acá caminando por las calles de Lavapiés, me encontré ahí con un señor casi andando así a los saltos y riéndose y llevaba en la mano una cosa medio rara, ¿no? Y pensaba que era un arma de destrucción masiva y entonces me acerqué con él para reducirlo. Pero el tío no, se puso ahí de repente a tocarla y me dejó totalmente hipnotizado, ¿no? Fue así más o menos, ¿no? Sí, el encuentro. Sí, la verdad que sí. Y bueno, Ali viene de Mali y entre otras cosas, ese arma de destrucción masiva no era más que el laúd que se había construido con sus propias manos. Pero dice que es un laúd madrileño, ¿cómo es eso? Efectivamente, es un instrumento muy antiguo que es el primer instrumento inventado por la humanidad, pero ha desaparecido hace muchos años, en Occidente sobre todo, pero en África todavía sigue. Y como he pensado para resucitarla, para que el mundo moderno lo reconoce, vale. Y para reconocer su valor, que es el primero inventado, y luego había alguien que ha podido inventarlo de nuevo para que la gente que nunca lo ha visto y se lo pueden verlo y para conocer por lo menos su nombre y su forma de genial. Y era como yo te dije si lo ibas a traer y me dijiste que claro que no, que era como tu novia, ¿no? Que no, sí, te separas de él. Efectivamente, y por eso lo tengo aquí. Eso que suena, ¿no? Por ahí. Y eso no mata a nadie. ¿Eso no mata? No, eso no puede matar, eso es muy cariñoso conmigo y que cada uno puede disfrutar con su tiempo, por su cercanía. Vale, y mientras que vas calentando ahí igual la boca y las palabras y tal, ¿te apetece tocarnos ahí un temita? Sí, sí, sí. Thank you. Bye-bye. Campeón. Al final acaba hipnotizándonos y queramos o no atraer nuestra atención ahí, ¿eh? Y si quieres te voy a añadir otra tema que ¿sí? es, ya directo así directo, ya está caliente. Sí dale, que es un tema de música que se llama Super Homeisa del desierto. Ajá. De Mali, que solo se toca por esa zona. Muchas gracias. Y todo eso con una cuerda sola, ¿no? Sí, cuéntanos no, un poco sí. cómo es el... Porque la gente... Estamos en la radio igual ahí para hacernos una idea cuando los que no nos pueden ver. Sí, ya que como te acabo de contar, que es un instrumento más antiguo que lleva de historia de 8.000 años de antigüedad. Uh-huh. Que anteriormente la gente lo tocan para llamar su espíritu, para celebrar su aniversario, bautizo, y la gente bailan y algunos se pierden los nervios, se le llega uh-huh. otro espíritu que tiene que hablar otra cosa como adivinación uh-huh. de lo que pasará mañana o el año que viene, estas cosas. Empezó así luego y la gente se desarrolla, uno inventó violín que uh-huh. suena más mejor uh-huh. todavía. Y luego viene la idea que uno piensa que por qué no, en vez de cuatro cuerdas, por qué estamos siguiendo con solo una. Y entonces ahí llega la idea para inventar el laúd árabe, que ajá. tiene tres, y luego los occidentales han llegado con más ideas para hacer seis cuerdas. Y luego y ya la gente empieza y siguen inventando otro tipo de instrumento, ajá. más rara. Sí. Que en otra parte del mundo, pero eso incluso China, sí. Los chinos que tienen todavía la cultura más antigua y todavía ajá. lo conservan ellos y no lo han perdido con una laúd con una sola cuerda. Una sola cuerda. Y pues en África todavía falta tres países que lo están utilizando todavía. Que son como Mali. Mali primero, luego Burkina Faso uh-huh. y luego Níger. Y concretamente son los únicos lugares donde se ha quedado este tipo de instrumento. Ah, genial. Mm. Bueno, muy interesante. Y bueno, lo queremos. Comentábamos también al principio, estábamos enganchando, a pesar de que tú vienes de Mali, ¿bien? Sí. No te queda tampoco lejos lo que es la realidad, en este caso de Ruanda, que comentábamos anteriormente. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquel momento? Efectivamente, pues el tema de Ruanda es un tema muy complicado, que hay muchos culpables escondidos o simplemente maquillados uh-huh. por la política occidental de alguna forma. Paul Kagame, bueno, es un genocidio, es un asesino, ha hecho cosas, pero hay realmente gente culpable, más culpable que él. Uh-huh. ¿Cómo podrían ser? Que son los belgas, que al principio... Claro. En el siglo, en toda la vida, la historia de Hutu y Tutsi uh-huh. son personas lo mismo, uh-huh. que se casan entre ellos y tienen uh-huh. la misma sangre y hablan el mismo idioma. Uh-huh. Y viene la colonia belga uh-huh. y le obligaron para separarse a través los ganados de cada uno que uh-huh. tiene. Según el ganado que tenían, sí, tenían que separarse. Si tiene 20, tú eres Tutsi. Si tienes 5, y tienes que ser Hutu y luego... Y tienes que trabajar tú, que tienes que trabajar. Ideas siempre. Made in Europe, ¿no? Exactamente. Es una idea bien inventada, bien provocada por precisamente, concretamente, los belgas. Colonizadores. Sí. Y pues, y hasta que el principio tiene un rey, el rey uh-huh. dos años después de la separación de la raza por la administración belga, y el rey se da cuenta, rey de Ruandesa, se da cuenta que es algo que puede provocar problemas entre su pueblo, y empezar a oponerse contra la administración belga, y luego le quitaron con fuerza y pusieron su hijo. Aquel señor se llama, concretamente se llama Misunga, que es muy conocido, un rey muy, muy amable con su pueblo. Y cuando empezó a ponerse contra la idea de los belgas, y se lo quitaron con fuerza, y pusieron su hijo, que se llama Mutari o Mukhtar, y se lo pusieron como rey, para que él pueda apoyar sus ideas, para poder explotar un títere con el que seguir, exactamente, ¿no? Como una marioneta, exactamente. Y eso lo mantuvieron así 27 años o 25 años, entre 25 y 27. Y luego él también empezó a ponerse nervioso con la situación, que no está gobernando por su corona, sino hay dos gatos que le están mandando órdenes. Y en 1957 o 59, un médico belga, que el rey belga le mandaron para inyectarlo con un veneno, y le mataron. Y murió en el 59. Y ahí, aquel momento, ese señor que estamos hablando, Paul Kagame, tenía solo 2 años. Y se nació en exilio, porque cuando murió el rey, y se tiene que ir a Uganda para auxiliar con su familia. Y ahí sale el odio entre Tutsi, el verdadero odio entre Tutsi y los Hutus. Pero en dos partes podemos decir que todos los dos son genocidios, y no hay ni Hutu bueno ni Tutsi bueno. En este caso hay verdaderos manipuladores que nadie se atreve a acusarlo. Un odio creado realmente, ¿no? Entre hermanos. Exactamente, uno que provoca un problema entre una familia, para que dos hermanos se separen o dos primos se odian. Eso ya, y donde salió toda esta masacre, que y casi el mundo entero, este tipo de matanza nunca nunca ha pasado así, de forma tan rápida como esta manera. Eso. Pues muchas gracias ahí por los apuntes de historia. Y como, bueno, como buen maliense que eres, resulta que te llamas Ali. Sí. Y curiosamente tienes, a pesar de que tienes la música por todos lados, porque te llamas como uno de los mayores músicos de Mali, Ali Farka Touré. Exacto. Pero luego tus apellidos, Ibrahim Assissé, son los mismos que un músico que toca teclados con Youssou N'Dour. Ah, muy bien. Entonces vas a ir repartiendo, ¿no? Pues yo soy muy generoso, voy a repartir todo lo que puedo. Entonces, bueno, un poco ahí, a petición tuya, vamos a ponerte la música de tu paisano, en la que se podrá escuchar. Perfecto. Bueno, nos dices luego, nos sacas que escuchamos con Ali Farka Touré, con Ray Cooder, en el tema Keito. Muy bien. En Afrique, car ce sont des enfants qu'on amène au service militaire pour aller faire la guerre, qui ne connaissent pas la cause pourquoi ils partent mourir. Her me haria kahi men da sabo ayama tu pana jangai yo ker guna fa fa dum boy ya jiga sabab ta de magabu kadam fa fa aler gando duana fa ta be mamuri Golamu gokurnye de eje hade sebere go baba de kaina sihanga go bere de go bai mi se go si mai kapre magabe Bueno, pues este tema dedicado a ti y ¿qué recuerdos te trae, Ali, esta canción que escuchábamos ahora de Ali Farka Touré, de Keito? Pues en realidad me ha traído recuerdos de mi infancia, porque me has... Que le hemos puesto, pedimos disculpas en nombre de Ali porque resulta que justo antes de la canción estamos aquí y le he puesto a servir cerveza porque la tenía él cerca, en plan, pásame un vaso, no, la abres pues, tú, la abro yo, y ha sido no. Eso por perdón, la interrupción ahí. La pues no me califica como el mejor borracho de la radio. No. He dicho que la cerveza era para mí, yeah. Pero menor de edad, ¿no? Exactamente, eso sí, ahora sí hemos quedado tranquilos. Pero cuéntanos un poco lo que nos querías comentar de esta canción. Cuéntanos un poco, decía, lo que nos querías comentar de esta canción. Y... Pues en realidad no muchas cosas, simplemente es una canción que le he escuchado cuando yo era pequeño, mi madre le gustaba mucho, y las canciones de Ali Farka Touré siempre por la mañana se lo ponen, por la tarde, y eso es cosa que me hace recordar ahora. Y además hace mucho no he escuchado esta música, desde con 7 años, 8, por ahí. Entonces es una canción muy antigua. ¿Y este nombre Keito? ¿Keito es el nombre de la canción? Sí, Keito es una canción que él había inventado él solo, pero al final ha sido uno de sus primeros éxitos de como artista, como el único cantante solito que graba. Antes él grababa solo. En solitario. En solitario, y no necesita ni... Solo tenía un amigo que tenía una calabaza grande y se lo acompañaba nada más. Y pues ahí su éxito llegó en toda África y luego pasó en todo el mundo. Vaya, ya ves que... Brutal. ¿Y hay alguna otra recomendación, alguna otra música que te inspire y que te guste? Sí. ¿Un temita ahí que te podamos pinchar? Pues como John Lee Hooker, por ejemplo. Sí, que nos comentabas antes, desde el Mississippi, exacto. ¿No? El cantante blues. Sí, porque sus canciones son mucho más parecidas de lo de Ali Farka Touré, son parecidos. Casi, y si lo compone de la misma manera, pero canciones de idioma diferente y esas cosas. Está claro, o sea, uniendo las dos orillas, ¿no? Exacto. Este tipo decía que por su casa pasaron artistas como Blin, Lemon Jefferson o Charlie Patton, y que fueron los que le fueron influyendo y con los que fue aprendiendo. Pues escuchamos ahora el tema elegido por ti, el Hoko Blues. A ver qué tal suena. Pues seguro que bien. To be my friend, hold on. You know a hobo, hobo, hobo. Hobo a long, long way from home. Mother followed me down to the freight train yard. She said, my son, he's gone. Take care of my child. Lord knows he's crying. Escuchábamos este temazo y sí, es verdad, muchas gracias, Ali, que se nos ha ido a fumar un ratito y ahora volverá a comentarnos alguna cosita más. Pero gran tema de John Lee Hooker. Y bueno, tenemos que saludar también, hemos hecho al principio y ahora... We also want to give some greeting to Lamin. Lamin, are you still there? Yeah, I'm there. How are you? I'm fine, and you? Muy bien, muy bien. Yeah. I'm really well. How the afternoon? Yes. Are you enjoying with the... Yeah, I'm enjoying it. With the program with and the brother, music? With the brothers, I was very happy. Okay, and are you... Where are you from? You said that... I'm from Gambia. Gambia. We were trying to play some music from Gambia. Estábamos intentando poner alguna música de Gambia. Yeah, I like that you can play it. Él nos comentaba que, bueno, que podía improvisar, pero quizá hoy no se animaba. Maybe you are not wild enough to sing, to improvise. But anyway, we can play some music that you like. Podemos. Yeah, anyone, you play any music, I can like it. And estábamos comentando, buscando, él nos... Decías que tu música favorita era el reggae. Yeah, Tiken Jaffa Coli. Sí, bueno. Yeah. Mítico, hay africano Tiken Jaffa Coli. Y bueno, un temita. Which song would you like to listen? With to? The song is they talk about the fathers. And the Totón of America, you said? Yeah, the America. Uh-huh. Totón of America? Yeah. Okay, are you ready to listen it? Yeah, I'm ready. Okay. You can play it. Tonton d'America. Il est arrivé, oncle Benz avec un drapeau. Moi je dirais, il ne colle jamais. Il ne nous restait plus que la peau sur les os. Alors distribution de Dakar à Lomé. C'était du real engrais américain. Des sacs partout mais pas un seul bouquin. Les hommes ont dit plus que c'est dans les colis. Quand on va manger nous on reste au lit. Il nous a donné la recette du bonheur. Il nous a même donné la... comme un cowboy, il était beau comme un paquet de clopes, avec dans sa horde la dernière Game Boy, et des jouets de toutes sortes, des jouets qui valaient une fortune, et une fusée pour aller sur la lune. Oh. Le cowboy a repris sa Game Boy. Il a dit au mouton, fini de danser. C'est moi chéri, vous serez les bad boys. On a beau dire mais quand on est nu, mais mon diable, on souhaite la bienvenue. Il a fait tous les endroits habités. Et c'est depuis qu'aux quatre coins de la planète, on est tous assis à faire la même dictée. Tous à manger la même bouillie dans l'assiette. Il a pris tout le zinc pour en faire le métro. Il a pris nos cheveux, s'est fait la coupe afro. Il a pris tout le café, il a pris tout le cuivre, il est parti sans nous laisser la marche à suivre. Oh yo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, escuchábamos a Tiken Jaffa Goli, The Tone of America. Decías que estaba cantando en Bambara y en francés. Sí. ¿Y what is the song about? The song about say, the time it takes the people to send them America. The sofa, unless they get it, mm-hmm. they say not all those, they can forget it, they are finished. They have to together they work. Mm-hmm. Quince Bar, America. Quinte, Kunta Quinte. Kunta Quinte. America. Kunta Quinte, que es el negro, ¿no? Como cuando no conoces otro negro, es Kunta Quinte, este que viene por ahí. Claro. Vamos a liberarles. Sí, porque recordamos que Gambia... por eso tú controlas Bambara, porque Bambara normalmente es una lengua que se habla más en Mali, sí. Que viene del Mandinga, y está dentro, Gambia decíamos que está dentro justo de lo que es Senegal, ¿no? Es ahí como una ranurita. Una isla, ¿no? Uh-huh. Sí. Y tú vienes, a pesar de... tenemos a Lee que ha vuelto de su cigarrito, que él es de Mali, pero sin embargo no habla Bambara. Songhai, uh-huh. del norte de Mali, entre Tombuctú y Gao. Y pues es el único lugar donde no hablan Bambara. Solo hay Songhai y Pular y Tuareg. Uh-huh. Y lo que se llama Tamajek. Y entonces estas tres razas son lo único que se mezclan en el norte. Y no tienen ningún interés para aprender Bambara. Uh-huh. Porque la mayor población de Mali era de Pular. Pular. De lo que se llama Pulo. ¿Y es el origen cuál es? De Pular. Pular se llama así. Ah, es Pulo. Un lugar. Es una raza. Sí. Uh-huh. La raza más, más popular, más... Amplia. Más amplia que toda la raza número que de existe. Personas. Ajá. De acuerdo. Y pues... pero el lo que se llama Songhai son los más poderosos que han uh-huh. existido en todo África. En la época del emperador Songhai, que uh-huh. se llama Sonia Li, uh-huh. y Askia Mohamed, y su época, que son los emperadores más potentes de África, que el imperio Songhai ha gobernado desde Mali hasta Camerún, uh-huh. en todo Ghana, Gambia, Senegal, Camerún, y Nigeria, Níger, Burkina Faso, Ghana, Togo, uh-huh. Benin, todo eso en su territorio, en su época. Entonces se ha venido en periodo de Mandinga, uh-huh. donde viene la raza de Mandinga, que son las mismas. Sí. Son Mandinque, y Mali se llama Mandinque. Uh-huh. Y ahí en Gambia y Senegal se llama Mandinka. Mandinka. Hablan lo mismo, se entienden, sí. pero de un acento diferente. Y que no tiene nada que ver con Bambara, pero se entiende también con Bambara. Uh-huh. Y ahí está la diferencia. Y cuando uno habla, el de Mandinka de Gambia habla delante de un Mandinka de Mali, inmediatamente se lo identifica que eres de Gambia. Por el acento. Por el acento. Y si una Mandinka de Mali habla delante de un Bambara, y directamente se lo identifica, eres Mandinka. Porque Bambara viene del idioma Mandinka. Pues bueno, súper interesante. Tenemos ahí un libro abierto y bueno, todo para un montón de programas. Pues resulta que claro, tú estabas hablando ahí de diferentes etnias y de diferentes pueblos y que se iban, que tenían una forma de agruparse muy diferente también a los límites que hoy día conocemos de África, porque fue un reparto de pastel. Exacto. Como tal. Y bueno, para perpetuar un poco, interesa de alguna manera que haya ese enfrentamiento, que haya esa rivalidad entre pueblos que originalmente eran hermanos y vecinos sin ningún tipo de problema. Y de algún enlazando con eso estábamos hablando al comienzo de los objetivos de desarrollo de la mentira, perdón, que el subconsciente me vuelve a engañar, del milenio, ¿no? Que uno de ellos sabemos que es el de combatir la pobreza y el hambre en el mundo. Y queríamos pinchar ahora un tema que va un poco en esa línea, porque el tema es de Fatboy Slim con David Byrne, y resulta que la historia cuenta, habla sobre la primera dama de Filipinas, Imelda Marcos, que era una auténtica personaje, ya que dicen que al principio de los 90 tenía un armario de zapatos con más de 1000 pares, mientras que su marido se hinchaba a robar dinero de las arcas del Estado y sumía al país en una de sus mayores crisis económicas de Asia. Ella se dedicaba como señorita... Pero con el dinero que robaba su marido en ese caso. Claro, se dedicaba a ir de cóctel en cóctel. No, teniendo 1000 pares de zapatos. Ajá. Y seguramente con el dinero que roba su marido. Seguramente, un dinero que en cualquier caso seguro que podrías ser empleado de forma pública mucho mejor, ¿no? Que a lo mejor unos fondos como estos de... Bueno, ella tiene que especificar esta palabra también. Sí. Que tengo 1000, que cuando mi marido está robando, tengo 1000 pares de zapatos. Tiene que decirlo bien, claro. Que lo diga bien, ¿no? Que la compró. Claro, pues imagínate esos 1000 pares le daban para ir a muchos cócteles, ¿no? Y muchas banquetes, cada día estrenando uno incluso. Seguro que ella no es una zapatera para tener 1000. Seguro que no tenía una tienda, pero se iba codeando con lo más alto, ¿no? De esa sociedad. Ah, bueno, entonces... Y claro, esto es lo que provocó que al final se tuvieron que exiliar de Filipinas. Vaya. Esa es la idea que recoge el raruno de David Byrne, o Byrne, vamos a decirlo en castellano parlante, David Byrne, ahí, con Fatboy Slim, y lo escuchamos ahora. Se titula American Troglodyte. Perfecto. Thank you. Bueno, pues ya estamos en los minutos finales de este programa de Bocas y Puentes, Flores en Jardines, que estamos, vamos disfrutando, y la verdad que podíamos estar, yo creo que una semana entera haciendo el programa y seguiríamos aprendiendo cosas y pinchando de vosotros y bueno, escuchando la buena música que intentamos poner. Muchísimas gracias, Ali. De nada, encantado. Thank you very much. Yeah, thank you also. Namim. I'm happy. Michi, nosotros también estamos contentos. Yeah. Y agradecemos como siempre a mi brother Shahli, mi hermano Pablo Leoncino, siempre dando buenos consejos musicales. La voz esta vez por ahí de María. Y nos despedimos con un temazo de este tipo que antes del Thatch de la Rocha, ¿no? El que era líder de Rage Against the Machine, que parecía que se había jubilado del mundo de la música, pero no, solamente que no salía en los circuitos comerciales. Eso no quiere decir que no estuviese probando cosas, y probando, se unió al batería de Mars Volta y surgió el proyecto One Day as a Lion. El nombre del grupo viene de una fotografía del chicano George Rodríguez que tomó en un barrio de Los Ángeles. Se trata de una pintada, las pintadas en las paredes, ¿sabes? Es el discurso del pueblo, una pintada que decía: It's better to live one day as a lion than 1,000 years as a lamb. O lo que es lo mismo, es mejor vivir un día como un león que 1,000 años como una oveja. Muchísimas gracias, nos vamos. Un gustazo. Hasta la semana que vendrá algún día. Esto sigue siendo un percal, sigue siendo la radio ELA. Que suene la música. de bocas y puentes florecen jardines.